Me voy al baile, cuídame el nene. Y cuando vuelva, mejor que me espere con la comida, ¿eh? Dale, dale. Chiquita, la zurda. Gaby Pavón. Exclusivo. Ese DJ. Check.